El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I volvemos a lanzar las anclas a un puerto conocido. Rodney Casares, con la librería Ítaca. Otro libro que me gustó mucho este año, Lucas, es un libro de una escritora bogotana. El libro se llama Autorretrato de un jardín. Este es un libro que a partir también de una historia personal, pues la narradora quiere contar su historia de amor y la historia de su madre y empieza a narrarla a través de jardines, jardines que existen y jardines que no existen. La autora se llama Juliana Muñoz Toro y es un libro que también este año me gustó mucho, que recomendé mucho y que hablé mucho de él. Autorretrato en el jardín, lo editó Tusquet y que me parece precioso. O sea, cómo uno es capaz de hablar de uno usando otras imágenes que son como son los jardines. ¿Qué nota? Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, otra vez con Rodney Casares, nuestro profesor y guía de librerías, y muy contento de tener otra vez a Ítaca, y seguro se nos filtra la otra casa, el otro corazón de Rodney, que es Libros del Fuego. Muchas gracias, Rodney, por estar otra vez con nosotros. Hola, Lucas. Buenos días. Gracias por invitarme. También gracias a la gente que escucha y nos ha escuchado en este podcast en episodios anteriores. Chévere hablar contigo siempre. Bueno, hermano, satisfacciones de este 2024. ¿Cuál es el balance, sobre todo para una de nuestras librerías favoritas en Medellín, que es Ítaca? Mira, este 2024 ha sido un año muy interesante, Lucas. Hemos podido crecer como librería, que fue como una de las metas que nos pusimos cuando arrancamos, que al cumplir los 2 años, pues creciéramos un poco. Entonces, esa meta la estamos logrando. Estamos creciendo en espacio de exhibición. Estamos creciendo con editoriales, proveedores, autores. Entonces, por esa parte, súper bien. Con relación a lo que hacemos en la ciudad, que son los tours, los recorridos, también muy contentos. Porque, bueno, este año ha sido una completa locura lo que ha pasado con el tour de librerías. No solo la gran cantidad de gente que ha venido a caminar con nosotros, sino también la recepción que ha tenido en los distintos medios de comunicación del país. Y muy contento. La verdad que muy contento por eso, además también muy contento por todo lo que ha pasado desde la editorial, desde Libros del Fuego, que también pues hace parte de esta casa. Y sí, pues el año no termina aún, seguimos sumando cosas a este año tan lindo, pero hasta hoy estamos muy contentos de todo lo que ha pasado porque bueno, ha sido un gran año sin duda. Muchas felicitaciones y toda la energía para el 2025. Recordarle un poquito a la gente en qué redes sociales o cómo se pueden enterar o contactarte para los tours de librerías del 2025. Mira, en nuestras redes es en Instagram, en TikTok, arroba Ítaca Librería Bar. Ahí siempre publicamos las fechas de los recorridos y también cualquier tipo de evento, charla, taller que tenemos aquí en la librería. Entonces ahí en Instagram es fácil, siempre estamos publicando cositas para que la gente sepa, se entere y venga a los tours, que seguramente el año que viene van a cambiar un poquito, seguramente sumaremos librerías, quitaremos otras, vamos a ir también moviendo un poco esa caminata por la ciudad. Si sumamos la cantidad de personas que han venido a los tours, Lucas, ya vamos sobre las 1.300 personas que han venido al tour de librerías. Eso pues se dice fácil, pero me sigue pareciendo increíble que haya tanta gente que se sume a visitar librerías. Pues no sé, hay otros paseos que, que son, no sé, de rumba o de fiesta o de trago. Y este es un paseo cultural donde tú vas a hablar de libros, nada, conocer librerías. Y que hayan venido más de 1.300 personas me parece magnífico. También lo que eso significa económicamente para la librería también es muy importante. Entonces también ahí, pues, como levantamos la mano con ese punto, ¿no? Sí, le hace mucha falta a Medellín. ¿Y cuántas librerías deberíamos tener como en el mapa en Medellín? Contanos ese número. Mira, del último sondeo que hicimos, hay alrededor de 35 librerías independientes. Qué maravilla. Más el Centro Comercial del Libro y la Cultura, que hay más de 50 librerías registradas. Y las librerías de cadena, que están alrededor de unas 18 en la ciudad. Estamos hablando de, wow, de unas 50 y punta de librerías, más el Centro Comercial del Libro y la Cultura, que reúne a más de 50 libreros, que finalmente pues, también son librerías, solo que están en un lugar todos reunidos. Bueno, puede pasar que la gente no haya escuchado los pasados dos podcasts con Rodney. El primer podcast hablábamos de la historia de Ítaca, entonces pensábamos como hitos alrededor de todos los años. Pero, ¿cuál es para vos el suceso o uno de los dos o tres sucesos literarios más importantes en Ítaca en este 2024? Me da todavía como, no sé si pena o cuál sería la palabra, la publicación de mi primer libro, Voces de la Librería, porque es un libro que también surge a partir de toda esa experiencia que he tenido como librero en mi vida, pero también en estos años que llevo trabajando en Medellín, gracias al tour, lo que ha pasado con el tour, me dio como la gasolina para finalmente publicar mi primer libro. Y la tercera creo que es como la consolidación del proyecto, Lucas. Sí. Las librerías son muy difíciles y pues cumplir 2 años en un mismo lugar, con más oferta, creo que es importante eso, que la gente conozca el lugar, además que reconozca la marca, la librería, que me conozca a mí, creo que es como la cosa más importante que ha pasado en este 2024, sin duda. Un poco caótico, pensando en Libros del Fuego, pero es que está muy relacionado, ¿cierto? La casa, el lugar, lo que está en las estanterías de Ítaca, pero este premio de Latinoamérica independiente lo estamos disfrutando mucho en Puerto de la Imaginación con Sumario de Plantas Oficiosas de Efraín Giraldo. Sí, así que se ha movido bien ese libro. Eso también ha sido importante. Nosotros nos sumamos a ese premio, fue un premio que armamos en pandemia, pensándonos como editores la forma de circular, digamos, sin tener que mandar un libro desde aquí a Argentina. Nos pensamos este premio, la primera edición lo dimos, quedó desierto, y en la segunda edición ganó un investigador, escritor de Medellín, que escribe muy bien, que es un gran investigador con su libro Sumario de Plantas Oficiosas. Y digamos, creo que ha sido muy interesante todo lo que ha pasado alrededor del libro, alrededor del premio. Esta juntanza de editoriales inspiró a otras editoriales a que también se unieran e hicieran un premio de narrativa también en América Latina. Este año, de hecho, en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, logramos reunirnos los 9 editores del premio aquí durante la Fiesta del Libro. Presentamos el libro, hicimos una serie de charlas alrededor de lo independiente, alrededor de la unión. Tuvimos expuestos los 9 títulos, las 9 ediciones del libro de Efraín. Y ha sido un camino muy lindo. Y bueno, y justo ahora le otorgan el premio a Efraín, el primer premio de ensayo en Colombia con el libro también. Entonces ha sido como un camino muy, muy lindo que ha recorrido este libro. Ayer justo hicimos pública la ganadora de la tercera edición, que es una escritora argentina con un libro que se llama Alfabeto Ruso, que bueno, que ya a partir de ahora empezaremos a editarlo y esperamos que el año que viene ya esté circulando con estas 9 etapas en estos 9 países, con la traducción al portugués. Sí, y volviendo al libro de Fren, ha sido, ¿verdad?, como muy lindo. Y entonces ahí en Ítaca están la versión colombiana y la versión venezolana. ¿Tienen los dos o no? Pues, no, aquí en Ítaca solamente vendemos la edición colombiana. Ajá. Porque cada editorial tiene los derechos para venderlo en su país. Pero okay. Tengo exhibido las nueve ediciones. Ah, qué belleza. Tengo las 9 ediciones. Digamos, cuando las juntas, ves el trabajo de cada una, la propuesta de cada editorial. Ha sido muy chévere, la verdad, que esté. Claro, entiendo el valor de eso, ¿cierto? Cada alma de cada editorial ahí, reflejada en eso. Y que se haya publicado en el 2024, ¿qué otras 2 o 3 recomendaciones nos tiene Ítaca de libros? Mira, por ejemplo, pues volviendo a Libros del Fuego, con nosotros este año publicamos un libro de cuentos de un escritor venezolano que está radicado en Santiago de Chile desde hace muchos años. Es un libro de cuentos que se llama Armados, y es un libro de cuentos que nos gustó mucho porque tiene varios cuentos que han sido premiados en distintos concursos de cuentos en América Latina. Y es una voz de las voces jóvenes venezolana que tiene mucha proyección. El autor se llama Jacobo Villalobos. El libro se llama Armados. Tiene, por ejemplo, un cuento que fue finalista del concurso de cuentos Roberto Bolaño, que es un curso de cuentos muy interesante. Tiene un par de cuentos de concursos de cuentos que han ganado en Venezuela, el concurso de cuentos de la Clínica Metropolitana, que es un curso que está súper bien rankeado. Entonces, ese libro, por ejemplo, me gusta muchísimo. Un libro que este año también he recomendado muchísimo. ¿Ese tema de armados tiene que ver con la violencia? No. No tiene que ver con violencia. ¿Cuál sería como el hilo conductor? Pues ahí hay como distintos temas en este libro. Hay, por ejemplo, un cuento de una familia indígena. No sé cómo es la palabra que deberíamos usar ahora. Que el jefe de la casa, es una familia compuesta por esposo, esposa e hija, en una especie de reunión con otras tribus, conoce el pantalón, el jean, y llega a su casa con este jean, diciéndole a la familia que es como el descubrimiento del momento, y empieza a obligarlos a usar este jean a la familia. Hay una serie de temas ahí un poco turbios de una relación abusiva del padre con estas mujeres. Hay un cuento que se desarrolla en una librería de una persona que fue asesinada por su hija, por su hijo, perdón, y a esta persona la velan, la velan, ¿cierto? Se dice cuando hacen el funeral. Hacen el funeral dentro de la librería. Entonces es como una narración dentro de unos muchachos que son lectores, libreros, contando pues este trágico suceso que ocurrió en Caracas y este funeral que está sucediendo en una librería. Hay cuentos de ese tipo. Si de alguna forma así puede ser cuentos sobre la violencia, ahora que lo dices, no de la violencia armada, pero sí de la violencia de otro tipo, ¿no? Otro libro que aunque no salió este año, Lucas, he hablado mucho de él, lo he recomendado mucho, lo he vendido muy bien, ha sido La mano que cura, de Lina María Parra, que digamos, para mí es como una de las escritoras con más proyección ahora mismo en Medellín. Este libro ya va por la cuarta edición, ha sido traducido al italiano, y pues lo han editado en España, en Editorial Tránsito, y ha sido como un libro muy solicitado, muy leído, que la gente se ha interesado mucho por esta historia, que habla del duelo, habla también de la familia antioqueña, habla también del duelo. Ha sido como uno de los libros que ha estado en boca de muchas personas durante este año. Bueno, aquí pues como siempre la curaduría La curaduría es bastante distinta, obviamente desde mis gustos, lo que me interesa, desde lo que lee también mis lectoras, que pues, la mayoría son lectoras. También disfrutamos mucho este año un libro de Nona Fernández, una escritora chilena. El libro se llama Voyager, un poco por la sonda espacial que se llamó así. Y es un libro que habla de la memoria, de la memoria tanto mental como también la memoria de los pueblos. Una narradora que a partir de un examen que le va a hacer a la madre, un examen neurológico, se da cuenta que en ese examen parece una constelación y empieza a unir ese problema de la madre que está perdiendo la memoria con la historia de las víctimas de la dictadura chilena. Entonces, pues narra eso, narra también como un grupo de mujeres que han perdido sus hijos y sus familiares durante la dictadura, intentan decirle a la NASA que bautice una constelación que descubrieron en el desierto de Atacama con los nombres de sus familiares. Entonces, un libro que no es una novela, sino es como un ensayo, un libro como bastante difícil de clasificar, pero pues básicamente un ensayo. Muy autobiográfico también, ¿no? Pues tiene una parte autobiográfica intensa. Pues sí, digamos que ya parte a partir de, sí, arranca a partir de este examen que le hace a la mamá y luego va construyendo la historia de Chile, que finalmente sí, finalmente es autobiográfico porque, bueno, ella ha trabajado mucho la memoria de su país, hablando en contra, obviamente, de esa dictadura tan horrible que tuvo Chile. Es un libro que nosotros disfrutamos mucho en nuestra librería, que he recomendado mucho, Voyager. Anoche mismo vendí un ejemplar a una chica contándole todo esto, porque la verdad que no, nos gusta mucho. Bueno, ahí nuestra querida Ítaca y nuestro gran librero, que es Ronnie Cázares, nos deja mucho aquí para el equipaje. De pronto coincide para muchos y muchas para las vacaciones. Y antes de salir de vacaciones, que pasen por Ítaca a llevarse estas recomendaciones que no tienen pérdida. Ronnie, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, gracias a ti, Lucas. Pues invitar a la gente que nos escucha en cualquier momento que lo haga, que pase por acá por la librería. Estamos ubicados en la Circular Quinta, número 70-127, dentro de la Casa Cultural Tinto de Verano, un espacio maravilloso, con una energía increíble. Pasen y vengan y conversemos y antójense de libros. Gracias, Luca, por siempre permitir esta conversación y nos vemos en las librerías. Yo soy fan. Un abrazo, hermano. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Hay un mundo que está emergiendo y es un mundo descompartimentalizado, pero también es un mundo rebelde donde no tragamos en cero, es más expresivo, es menos jerárquico, menos vertical, más horizontal, donde todos podemos ser muchas cosas y estar en todo y sobre todo poder decidir juntos, ¿no? La tecnología y lo que viene emergiendo nos tiene que llevar a que el ser humano se realce y a que la democracia le encontremos una ruta, digamos, donde todo se pueda discutir y todos podamos decidir. Y yo pienso mucho en los activismos que me sorprendieron, quizá a finales del siglo XXI, a finales de los 90s, donde uno se estaba oponiendo a algo, digámoslo en sentido muy, muy práctico, ¿cierto? Dejando de comprar un producto. No voy a comprar esa gaseosa, no voy a ir a ese gran mercado de cadena, esa gaseosa está haciendo algo incorrecto, esa marca de ropa está contaminando mucho, la gaseosa está invirtiendo en unas causas políticas que no comparto, la gran cadena de mercados, estoy pensando por ejemplo en casos pero que no lo tengo concreto, de esas gringas, no está trabajando bien con sus proveedores, no está tratando bien a sus empleados, entonces dejo de comprar eso. Eso pues nos lleva, digamos, a otras conciencias mayores, como voy a usar más la bicicleta, más el transporte público, menos gasolina, o gente que es capaz de decir cero gasolina, por supuesto cero plástico. Eso hay que seguirlo haciendo, pero cómo volvernos un poco más conscientes de qué cuidar con nuestro intercambio comercial, el comercio como confianza. Y aquí estamos también proponiendo mucho el comercio de la confianza y del cuidado con una editorial, con una librería. Habrá momentos, ojalá, para hablar de los conciertos, de otros centros culturales, de los teatros, que esto se puede extrapolar. Pero concretamente en esto, si amamos una librería, si amamos un café literario, volvamos también de nuestra cotidianidad una militancia donde uno plantea en un hábito intenso de uno, muchos de mis regalos, todos mis regalos van a ser de esa librería. Habrá amigos y amigas que no les gusta tanto leer, les gusta más la ilustración. Ahí voy a encontrar un buen librero, una buena librera que me va también a aconsejar libros para alguien que está deshabituado a la lectura, por edades. Y no puede ser como, yo voy por ahí una vez al año, casi que inconscientemente. Bueno, está el sitio web de las librerías para comprar, pero si queremos que esto siga ocurriendo en el mapa, vayamos una vez al mes a esa librería, instalemos una conversación inteligente con un librero o una librera. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.